Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hermana de Miguel Cantilo, el líder de Pedro y Pablo, María José Cantilo, nació en el barrio de Belgrano y comenzó su carrera en 1982. Comenzó a tocar la guitarra a los 7 años y compuso su primera canción a los 17. Con su estilo folk acústico se presentó en los pubs y festivales de Buenos Aires hasta que se mudó a El Bolsón para experimentar la vida en comunidad y el contacto con la naturaleza. Regresó a Buenos Aires en 1982, donde grabó su álbum debut en 1984, del cual participaron David Lebón, León Gieco y Miguel Cantilo, entre otros. Fue parte de los festivales de Buenos Aires Rock y La Falda, donde cantó solamente acompañada con su guitarra. Además de su disco inicial, tiene 8 CDs más. Su vida fue una experiencia y de ella se nutrió siempre. Pasó grandes vicisitudes. Aún así, su estilo siempre se mantuvo fiel. María José Cantilo fue, es y será una de las mujeres pioneras de la escena del rock musical de los años 80. Nos dejó hace muy poquito, a los 68 años. La escucharemos desde su CD Sairam del año 2000 con su hermano Miguel Cantilo. Su canción No comienza el día. Comienza mi día con la alborada, sino con tu sonrisa desatada. No hay ocaso capaz de alzar estrellas si no pones tus ojos sobre ellas. Por ese fruto de cristal sangrado, yo busco entre tus labios mi pecado. Por la mañana que invento tu risa, navega en mi canción una caricia. Vuelve a reír. Corolas en tu boca, rocío en tus pestañas, que no termine el día. Luna de del beso son estrellas. Noche de sol, no existe el día si toco tu sonrisa con la mía. Beso tu beso deteniendo el tiempo, a ver si se detiene aquí. Por Dios, que nos derrota el sueño, que a veces uno duerme y se le va la dicha. Vuelve a reír, corolas en tu boca, rocío en tus pestañas, que no termine el la vida. La. Diferentes. Transcurre el mes de mayo de este raro 2022 por acá en estas latitudes del sur de América del Sur. Comienzan los primeros fríos y en esta parte de Mundos Diferentes, durante estos 5 programas les voy a invitar a que escuchemos música directo desde el vinilo. Ustedes podrán escuchar por ahí en algunas de las canciones el sonido de la púa y una calidad del sonido que no es la que habitualmente compartimos en formato digital. Vamos a hacer también una recorrida por principio de los años 70 en España y luego en el Río de la Plata. Vamos a comenzar a escuchar estos días de música directo desde el vinilo con un gran cantautor español que es Víctor Manuel. El disco se llama Víctor Manuel, es una edición uruguaya del año 1970 y ahí estaban sus primeros éxitos, sobre todo El Cobarde, la que vamos a escuchar hoy que se llama Pasariños, El Abuelo Víctor, La Romería y El Tren de Madera, que es una descripción que hizo Víctor Manuel de los viejos trenes que transportaban ilusiones desde los pequeños pueblos a las grandes ciudades, así como acontecía creo que en todo el mundo. Y ahí Víctor Manuel hace una referencia directa a lo que era la emigración en aquellos primeros años de la década del 70. Y en esa canción también hay una referencia a las clases sociales y a los poderes que en aquel momento ostentaban militares y curas. Y en la primera canción que les mencioné, que está en este disco, que se llama El Cobarde, que es una canción claramente antibelicista que tenía planteamientos que para la época eran completamente subversivos y también revolucionarios en esa España de finales de los 60 y principio de los 70, donde todavía y por muchos años más iba a gobernar el dictador Francisco Franco. Esta canción que les invito a escuchar hoy, directo desde el vinilo, se llama Pasariños y es una canción del patrimonio asturiano y que a la vez tiene un marcado carácter celta. Disfrutemos en estos días de la música directo desde el vinilo con uno de los primeros discos de Víctor Manuel y esto que se llama Pasariños. Pasariños que vais cantando, decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella, que me pesan los mis amores y la grandeza de los montes, ríos y de la mi tierra. Y si voy por el Carmen he de comprar una cuerda muy corta para tus padres, pa' que te amarren fuerte, pa' que te amarren, que tus padres no quieren verte que baile. Pasiarinos que vais cantando, decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella,